Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. Es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 13 de marzo, jornada en la que podemos confirmarles la reunión ayer de la mesa negociadora del convenio colectivo de la piel. Tras su constitución el pasado 23 de enero, en la jornada de ayer martes tenía lugar la segunda reunión de ese órgano en torno al nuevo convenio colectivo de la piel marroquinería, y en la que representantes sindicales entregaban la plataforma de propuestas a la patronal, que incluye como principales ejes la garantía salarial para no perder poder adquisitivo, la inclusión del tiempo de desayuno en la jornada laboral para no tener que recuperarlo, o la actualización en materia de igualdad y permisos retribuidos. Se prevé que el próximo encuentro tenga lugar el próximo 2 de abril, en el que se entrará ya de lleno en el análisis de cada uno de los puntos. La mesa negociadora, recordamos, está integrada por 13 delegados sindicales, 10 de UGT y 13 de Comisiones Obreras, además de representantes de los dos sindicatos y de la Asociación de Empresarios de la Piel, ASOPIEL, así como los correspondientes asesores de ambas partes. Antes de la cita de ayer, el pasado 15 de febrero, los sindicatos habían celebrado una asamblea de trabajadores en dos sesiones que contó con una asistencia masiva. Escuchamos al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. A ver, la primera reunión, digamos, lo que es la negociación en sí, ¿no? Está, podemos decir que esta es la segunda reunión, porque la primera siempre es de constitución. Y la segunda reunión, que siempre está llevando un protocolo, es la que presentamos la plataforma que expusimos a los trabajadores y trabajadoras hace unas semanas en el teatro. Así que ya la patronal tiene nuestras reivindicaciones, lo que ahorrará cuál es la situación, y digamos que la siguiente reunión de trabajo, ya directamente a analizar cada uno de los artículos, va a ser el día 2. Bueno, pues como siempre hemos dicho, y ahí hablamos con los trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de garantía salarial, de no poder perder poder adquisitivo. Estamos hablando del tema de la jornada con la inclusión del bocadillo, estamos hablando de los nuevos puntos de pluses, por ejemplo, por decirte un ejemplo, el de ayuda escolar, hablaremos de licencia, lo que es el convenio en sí, lo que es el convenio. El punto estrella, pues evidentemente como este y en todos los convenios, será lo que va a repercutir al tema del salario. Seguimos con más cuestiones. Este fin de semana llega la subida Ubrique y ayer el concesionario oficial de Mercedes-Benz en Jerez, Cadimar, era escenario de la presentación oficial de esta 28ª edición. Estuvieron presentes en el acto el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, también el presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, así como el delegado municipal de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Daniel Domínguez, la alcaldesa de Benaucaz, Olivia Venegas, y el director comercial de Cadimar, Francisco Girón. Todos ellos destacaron la historia e importancia de una competición ya icónica en toda la Sierra de Cádiz y también en Andalucía y a nivel nacional. Las autoridades municipales de Ubrique y Benaucaz reiteraron su compromiso con la carrera, por lo que supone para toda la zona a nivel económico y de repercusión mediática durante la celebración de la misma. En cuanto a Escudería Ubrique, el organizador ha puesto todo su empeño en optimizar aún más la seguridad de la carrera, reasfaltando partes del tramo y colocando guardarraíles en el famoso pluviómetro. La verdad es que estuvo muy bien, fue muy bien acogida por muchísimos medios y estuvimos el presidente, el gerente de la empresa, los alcaldes el concejal y la alcaldesa de Benaucá y Ubrique, y el presidente de la Federación en Andaluza. Y la verdad es que estuvo estupendamente, sobre todo estoy contento por la gran cantidad de medios que hubo, medios audiovisuales, y le expusimos el tema de que este año esperamos que todo nos acompañe y que sea un gran año, porque tiene todos los alicientes para ser un gran año de su vida. De entrada comenté que teníamos la mejor inscripción que yo recuerde que se ha hecho, ¿no? No por cantidad, que sí, que también, que son 90 y algo, pero sobre todo por calidad, porque tenemos al campeón de Europa, al campeón de España y al campeón de Andalucía, todos reunidos en una misma carrera, que hasta ahora no recuerdo que nadie lo haya podido hacer, pero en fin. Y la cuestión es que todo salga bien y esperemos pasar un buen fin de semana. Sí, sí, no, el tema de seguridad nosotros es lo fundamental. Ya comenté de que el centro nuestro es la seguridad. Ya debido a una mala experiencia que todos recordamos, pues ya de entrada la aplicamos todo aquello, todos los conocimientos y todo lo que ya veníamos haciendo, que nos corroboraron que estaba bien hecho, ¿no? Pero toda la inversión que se hace en seguridad, toda es poca. Y en eso es una cosa que no nos hemos escatimado nunca y es prioritario. Seguimos aportando medios de seguridad, tanto pasivos como activos, y la verdad es que eso es un centro de gravedad de toda la subida. Se ha faltado una parte que no hubiera gustado que fuera más, pero bueno, algo es algo. Y luego se han puesto unos quitamiedos en una pequeña curva que entendíamos que era un poco peligrosa a los efectos de los vehículos. Hay que tener en cuenta que los vehículos estos cada vez son más modernos de este tipo y son auténticos aviones. No es una carrera para desarrollar toda la potencia como puede hacer Portugal, pero sí te digo que, hombre, que cada uno hará lo que efectivamente pueda con la potencia que tenga. En otro orden de cosas, el punto Vuela Guadalinfo Ubrique está acogiendo durante la jornada de este miércoles un taller gratuito de educación financiera, de acompañamiento y facilitación del uso de la banca digital y cajeros automáticos que están ofreciendo responsables de Edufinet en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Se están desarrollando, como decimos, en esta jornada en doble sesión, tanto de mañana como de tarde, a las 11 y a las 6 de la tarde, abiertos a adultos en general, sin limitación por edad, y en lo que se puede practicar a través de distintos dispositivos. Escuchamos al dinamizador de Guadalinfo, José Luis Aranegas. Va orientado en este sentido, ¿no? De las nuevas tecnologías, también, bueno, es quizás uno de los sectores que más avanzado es el de la banca, ¿no? Y es verdad que a muchas personas mayores o adultas, no vamos a decir mayores, refiriéndonos a los jubilados y demás, sino incluso personas más de 50, 60 años que no han tenido una formación tecnológica porque no la hemos tenido, ¿vale? Pues le puede coger un poco a traspiés todo esto de que, bueno, me hagan hacer las operaciones por el cajero o me hablen de la banca digital y que por ahí puedo hacer transferencias y que no hace falta que vaya a la oficina y demás, ¿no? Entonces, es verdad que a mucha gente le ha cogido esto un poco fuera de juego, y de esto van los talleres que vamos a dar en colaboración con Edufinet. Lo que vamos a tratar hoy es precisamente esas maniobras de utilización del cajero con un simulador a través de unas tablets que ellos mismos traen y sobre todo también de la banca digital, ¿no? Y la banca digital, el cajero a lo mejor a la gente más joven no se nos antoja tan dificultoso porque ya llevamos bastantes años utilizando una tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Pero la banca digital sí que también es muy nueva para gente incluso joven, ¿no? Que no suele utilizarla. Entonces, esas son las dos vertientes que vamos a tratar hoy en el taller. Y además va a ser muy participativo. La idea es que la gente ponga sus dudas, sus preguntas y van a intentar responder en la medida de lo posible todas aquellas soluciones que se le puedan dar. Y ya digo, a nivel de practicidad, de poder practicar lo que van a enseñarnos, pues van a tener los simuladores tanto de banca digital como de cajero para que puedan ver cómo se hacen operaciones o cómo se hace una retirada de dinero, cómo se hace un ingreso. Todas esas operaciones que a lo mejor sabemos sacar dinero, pero no sabemos pagar un recibo por el cajero, ¿no? Pues todas esas cosas van a intentar resolverlas hoy. Dentro del ámbito literario, cultural, hace varias semanas veía la luz Morir por amor en Sevilla, la cuarta publicación del escritor Teodoro Leo Menor, capitán de la Guardia Civil retirado y experto universitario en criminología, que reside desde hace años en nuestra localidad. Hoy en Radio Ubrique nos presentaba su nueva obra, que transita entre el thriller y la novela negra, una trama ficticia que construye a partir de hechos reales, en concreto en torno a un crimen pasional que investigó y esclareció en Sevilla. Efectivamente, hay muchas vivencias porque han sido muchos años, treinta y tantos años dedicados todos a la investigación, al servicio, a los servicios de inteligencia y sobre todo a las unidades antidroga. O sea que es un mundo que conozco bastante bien, he esclarecido muchos asesinatos, sin contar, ¿no?, lo del famoso Henri Paró, aquel comando itinerante que se detuvo en Sevilla, que dio lugar a aquella novela que ya vosotros conocéis, que fueron 4 días con un terrorista. Esta novela que se ha publicado ahora, Morir por amor en Sevilla, los hechos nucleares de la novela son reales. Fue un crimen que ocurrió allí en Sevilla y que yo tuve la ocasión de investigar por requerimiento de un juez de un pueblo cercano a Sevilla, que, en fin, de todas las sospechas iban, este es un señor homosexual de mediana edad, de una alta posición económica, que tiene un amante, un señor joven casado con un hijo, y que, bueno, ya él está harto de esta relación, la mujer le ha dicho que o la deja o se divorcian, y entonces lo amenaza, sale detrás de él con un bate de béisbol, y hay una serie de testigos que lo ven, y este señor luego aparece muerto. Claro, el principal sospechoso es su amante, y el juez pues lo ingresa en prisión. Entonces el juez me dice que investigue este asunto, y a partir de ahí, pues claro, ya surge una trama interesantísima. Aparece un coche donde encontramos resto de masa encefálica en un pueblo cercano a donde ocurrió aquello, concretamente en Utrera, en un taller donde lo estaban limpiando. Y bueno, pero claro, ahí no termina la historia, hay otros giros más en la novela muy interesante, porque aparece un tercer hombre, también homosexual y amigo de la víctima. Aparecen unas tramas de corrupción en el gobierno autonómico de altos funcionarios, un empresario, las mafias del tráfico de hachís, el consumismo de los años 80. En fin, la novela tiene muchos ingredientes, Juan Carlos. Pero también algo muy interesante. Bueno, el desenlace es totalmente diferente, ¿no?, a lo que podíamos pensar al principio por los giros que va dando la novela. Pero en la novela también subyace un retrato de los años 80 y 90, donde, recordaréis, ¿no?, no sé, por tu edad a lo mejor no, el consumismo desmedido, el consumo de drogas, fue la época de la heroína, la época de donde todo era fiesta, todo era juerga, todo era derroche, la gente se endeudaba, y entonces nada más que vivía para la fiesta, la feria, el rocío, la Semana Santa. Entonces la gente, claro, algunas veces acudían a la droga, al tráfico, al minorista, y otras veces a la prostitución, ¿no? Entonces ahí hay dos prostitutas que van en el coche con dos señores, donde aparecen los restos de masa encefálica, las dos casadas, ¿no?, que se tienen que dedicar a esta actividad, ¿no?, porque los maridos son un desastre, los arruinan y tienen que darle de comer a los niños, y una de ellas se enamora de uno, y hay una historia de amor también preciosa, ¿no?, entre una prostituta y un obrero del campo que está, además, casado, ¿no? En fin, la novela tiene muchos ingredientes, ¿no? Luego está el tema de la corrupción, aunque sea tangencial, ¿no?, porque lo importante es el crimen, ¿no?, y la investigación, y quién es el autor, que se va preguntando a lo largo de la novela, la gente se va preguntando, que, bueno, en definitiva, quién es el autor, porque aparecen varias líneas de investigación. Y ya para finalizar, de cara a la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento informa sobre el título de la proyección de cine comercial en el Instituto Francisco Fatou. Será la película de animación Kung Fu Panda 4 en horarios de 6 y 8 de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Apunte con el que ahora sí finalizamos. Gracias por su atención. Que tengan un buen resto de jornada. Buenas tardes.